si quieres te saco la cuarenta. Qué dinero le enseñarás a sacar un pedazo de ratero. Si saca la 40 mejor que sacuda. Van como 4 horas que mira tu puta. Yo te dio todo al cielo, todo lo anti-shuta. La guacha mueve el culo con esta dulzura. Esto pa' todos los barrios los que más le meten. Lo diría el demo en el teje maneje. Le gusta la guaracha pero mal ojete. Si no ves esa cuna se despierta nene. No jugamos ni el té y nos cuesta el no. Está vacilando con un buenos con perino. Pensé que le gusta el delito a los galaxias. Ahora perro, primo, el maquetose. Un gato, te voy tomando leche del plato. Tené cuidado que no te crucen los vatos y te quieran pegar un arrebato. Por gato, por loro, por bocón. Puchito el balcón, sabe que soy locotrón. Mezcla cumbia con dembow. No, no sos para mí, no. Mejor sigue tu camino. A mí me gusta la calle, mujeres, placeres, los coches bajitos, las que arman porrito, bailar pegadito, tomamos polvito, la tira piquito, le dicen en el after. Le dicen en el after. Quiere pegarse en mí, eso lo calienta, eso se te tienta, siempre me hace venir. A dar una vuelta, dormí conmigo, que estoy despierta, pasando juntos, yo estoy dispuesta. Póngame a punto, lo hacemos juntos, soy la primera, ella no se entera. Le gusta mi flow, me asesina, conozco tu culo, no mienta. Conmigo prende y alucina, tanto pero conmigo peca. Estás escuchando a DJ Vive Troncoso. Si quieres te saco la 40. Si quieres te saco la 40. Si quieres te saco la 40. Si quieres te saco la 40. Si quieres te saco la 40. Le gusta la guaracha pero malo. Si quieres te saco la 40. Saca la 40 mejor que sacuda. Le gusta la guaracha pero mal ojete.